Así es. Bueno, bienvenida. Natalia Brice, parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Mariana Herrera Rubia. ¿Está bien, no? Sí, Mariana Herrera Rubia, también militante por los derechos humanos. Bueno, pedirle una primera presentación. La palabra de este juicio, de este noveno juicio, ya un paso más en búsqueda de memoria, verdad. Bueno, muchas gracias primero a la Mosquitera por estar desde temprano acá transmitiendo, compartiendo un nuevo día de sentencia. Este es el noveno juicio, sin embargo hay que recordar que ya hay 10 juicios en Mendoza que tuvieron sentencia y siempre que tenemos estos días son días de sentimientos como raros, encontrados. Por un lado la alegría de seguir consiguiendo memoria, verdad y justicia, en nuestra provincia, una provincia que empezó tardíamente con los juicios por delitos de lesa humanidad, por lo que sabemos que fue el entramado de la complicidad del Poder Judicial con la represión, con el genocidio, pero que ya tenemos muchísimos condenados en la provincia, que llegamos a este noveno juicio y que llegamos además con un largo camino recorrido por los organismos de derechos humanos, el movimiento que por 47 años se va construyendo. Y estos años desde 2005 con la posibilidad de hacer justicia. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante, como siempre, en Mendoza, a partir de la representación del doctor Fernando Peñalosa, y lo va a seguir siendo también en el próximo juicio que habrá en la provincia, y además hay un trabajo de difusión a partir de una página web que se ha venido trabajando desde el año 2020, federal, que se ha trabajado con las delegaciones y que tiene registro de todos los juicios realizados desde el juicio a las juntas hasta acá por delitos de lesa humanidad. Y además en una provincia donde tenemos la restitución de 4 identidades de nietos y nietas, de chicos y chicas que fueron apropiadas, un lugar donde tenemos 2 espacios de memoria que día a día luchan por seguir sosteniendo su trabajo y bueno, por la verdad, yo quiero en esto hacer un párrafo particular. En esta sentencia no solo esperamos condenas a los represores, sino que hay un pedido por parte de la querella del MED, de los organismos de derechos humanos, de tratar de instar a una medida a que en el fallo se haga mención o se inste a un espacio que busque la verdad, porque tenemos condenas, pero seguimos con la pregunta importantísima y fundamental por nosotros, para nosotros y nosotras, que es que digan dónde están. El pacto de silencio no se ha roto y seguimos sin saber cuál ha sido el destino de nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Mariana, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por estar acá presente en esta sentencia. Bueno, yo te presentaba como militante de derechos humanos, ha sido parte de Historia Desobediente. Ex hija de Thor, bueno, su historia nos ha trazado también muy muy fuerte a toda la sociedad. Bueno, ¿cómo vivía este curso de su historia? Lo vivo con mucha emoción, con mucha esperanza, para que los juicios no se detengan, para que cada vez haya más genocidas en la cárcel, que es en el único lugar que deben estar. Así que bueno, esperando esta sentencia para que salgan las condenas como deben ser. Yo creo que esto es lo que nos hace más humanes, que haya memoria, verdad y justicia y que se aceleren los juicios. Porque si bien están haciéndose en todo el país, hay una demora que no debemos permitir que siga siendo. Sí, recién hablamos con Carlos y con Fernando, algo que hablamos acá de los micrófonos con Diana Reyes, sobre qué están ustedes de esta situación que trata candidatas, candidatos, aprender cargos importantes, como ustedes, el presidente, el gobernador, la gobernadora, que nieguen la permanencia de esta candidata, qué es lo sucedido durante la dictadura, que puedan llegar a ocupar un cargo de importancia, tanto en la guerra. Personalmente creo que debería haber una ley, tendría que presentar un proyecto de ley para que las personas negacionistas no puedan estar en una lista, porque si no es retroceder muchísimo, como nos piden a todos para ejercer un trabajo, una profesión, un certificado de buena conducta, creo que también tendría que ser para que todos los candidatos y candidatas tengan este requisito. Es muy peligroso que haya personas que vayan a ser candidatos o vayan a ejercer el gobierno de la provincia o de la nación con este negacionismo. La verdad es que hace un mes aproximadamente, desde la mesa de organismos del Espacio para la Memoria, que los organismos impulsan en la Excomisaría Séptima, se sacó un comunicado. Y me parece que hay que decirlo claramente, la verdad es que la presencia en listas que tienen que ver con el funcionamiento democrático, que tiene que ver con un año en el que estamos cumpliendo 40 años de democracia, que es una democracia que no puede separarse de la restricción, de la lucha permanente por los derechos humanos, porque no tenemos 40 años de democracia porque se inventó un sistema nuevo, tenemos 40 años de democracia porque fue un genocidio que en un momento terminó y comenzó esta democracia. Entonces la presencia de Ebe Casado en las listas junto a Alfredo Cornejo, la presencia de otras personas, por ejemplo en Rivadavia, como candidatas a concejalas, son el riesgo. Y me parece que no es demasiado ponerlo en estos términos que tenemos en estos 40 años de democracia. La institucionalidad democrática se ha firmado. Es muy difícil pensar que cada dos años nos sigamos votando, que los tres poderes tengan su institucionalidad. Pero hay mucho todavía por hacer y por no dejarse estar de alguna manera en términos simbólicos, en términos de la disputa de sentidos en la sociedad. Porque es grave que Ebe Casado sea candidata, que no solo no es negacionista nada más, es apologista del genocidio, ¿sí? Hay negacionistas, hay apologistas del genocidio, ella en ambos sentidos se ha expresado en distintos momentos y siendo legisladora, ella puede llegar a quedar, en el caso de que ganara, a cargo de la legislatura provincial. Entonces también hay que pensar cuánto eso repercute en la sociedad, ¿sí? A cuántas personas verdaderamente de la sociedad nos está haciendo tan mal que esto suceda. Eso por un lado. Y por otro lado decíamos, bueno, por ejemplo, llegan a la legislatura. Una legislatura que ya hace 8 años que se ha negado a tratar la ley de adhesión provincial a la ley nacional de sitios de memoria y también se ha negado a tratar. Y cuando la negó, las mayorías oficialistas, la verdad es que fue para peor, la ley que de marco regulatorio y normativo al funcionamiento del espacio para la memoria excedió. Entonces, esa es la legislatura que tenemos y eso es lo que sigue en riesgo. Entonces, son cuestiones simbólicas, es una batalla cultural, es para pensarlo y reflexionarlo en todos nuestros ámbitos de interrelación, porque hay una sociedad que tiene que también reaccionar a esto y, por supuesto, exigir, Mariana lo decía, debería haber una ley sobre esto. Hay muchos debates respecto del negacionismo en nuestro país y qué hacer. Hay personas y hay sectores, incluso organismos que están en una línea de decir, bueno, de sancionar de alguna manera esto, otros sectores, también militantes de derechos humanos, dicen, bueno, más que sancionar hay que tratar de pensar otras estrategias, digo, la que sea, pero es una discusión de el qué hacemos frente a esto, pero sin embargo también día a día en la lucha, en las escuelas, digo, las escuelas son un ámbito reproductor de sentidos impresionante, ¿cuánto de esos debates entran? Más allá de lo electoral coyuntural, ¿no? Natalia mencionaba que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ya antes del juicio ¿qué ha podido aportar la Secretaría de Derechos Humanos? Información que te parece relevante en cuanto a datos, información que contamos. La Secretaría tiene hace mucho tiempo un ámbito que es de investigación, de apoyo a la investigación justamente de delitos de lesa humanidad. Entonces, hay algunos datos, aportes de información que vienen de la mano de este equipo, que son equipos que son nacionales, no son estrictamente de una provincia, que van aportando datos. Pero además, cuando tenemos querellantes en cada uno de los lugares, como es el caso de Mendoza, van haciendo un trabajo complementario a los casos de las querellas por parte de los organismos y de las fiscalías. En Mendoza tenemos una situación que es maravillosa, y es que tenemos una fiscalía que es dinámica, que es rigurosa, que trabaja un montón y que va para adelante, entonces se puede trabajar complementariamente, como en otros lugares el impulso específico de la Secretaría lleva a darle un dinamismo mayor en ese caso. Pero, por ejemplo, un caso es el caso de las LAS, Las Lajas es un centro clandestino de detención, de tortura, exterminio. Creemos, hay una hipótesis que puede ser un lugar de internamiento, que fue definitivamente, digamos, descubierto en el año 2004, y hay todo un trabajo del MEP atrás de este descubrimiento, de esta recolección de testimonios y demás, y también en ese momento la Secretaría, como querellante, pudo impulsar que la justicia, que en ese momento no estaba tomando los casos y hacia adelante, empezar a investigar, etcétera. Y así llegamos a tener hoy, en este juicio, por ejemplo, represores que han prestado servicios, han sido represores en el campo de Las Lajas y que llegan a ese día de sentencia. Por ahí, nada que ver con lo que está diciendo, pero me quedé con la pregunta sobre la docente, ¿no? Sobre el papel que hace en las escuelas. Por ahí, para reforzar que te digo del conocimiento del EQ2, ¿qué trabajo hace el EQ2? ¿Cómo se vincula con las escuelas? Desde que el espacio para la memoria S2 está funcionando con los organismos de derechos humanos a la cabeza, sobrevivientes, familiares, hay alrededor de 15.000 pibes y pibas de distintos ámbitos escolares que han pasado por allí. Siempre forma parte del relato de ese recorrido que se hace, contar qué fue el D2, cómo fue el sistema represivo, qué es el espacio para la memoria, y dar cuenta de que esta falencia normativa, no es una falencia normativa, es un pedido que no ha tenido repercusión exactamente. Eso por un lado. Y hay veces que hemos tenido algunos grupos escolares que han trabajado con algunas materias o con algunas instancias que tienen en los colegios, de trabajo con organizaciones que eligen el espacio para la memoria. Y recuerdo, por ejemplo, el magisterio en un momento, bueno, haciendo una nota y haciéndola firmar por todos lados de que se pueda reconocer normativamente esto. Digo, se va tomando conciencia, pero es ese trabajo uno a uno y en cada uno de los grupos. La repercusión es muy buena. Los canales, por dónde canalizar esa inquietud que queda, por ahí queda un flojo, porque no tenemos una Casa de las Leyes que sea demasiado abierta, pero la repercusión en ese sentido es buena. Pero hay que pasar por ahí, digo, el cambio, digamos, el momento cualitativamente distinto es pasar, recorrer y conocer dónde ocurrieron las cosas y dejar de pensar, digo, esto nos pasa también en la excomisaría séptima, dejar de visualizar, ¿no?, que esto que nos pasó en Buenos Aires, en la ESMA, en la Plaza de Mayo. No, acá está la Plaza San Martín, donde durante décadas nuestras madres hicieron sus marchas. Está el D2, están cerca de 40 sitios que fueron utilizados por el terrorismo. Entonces, decir, bueno, acá también pasó, a la vuelta de tu casa pasó, en tu barrio también pasó, y eso moviliza un montón también, seguramente, cuando llegan los pibes y las pibas a sus casas. Mariana, bueno, los juicios es una instancia que se abre importante para que finalmente suceda el romper el pacto que tiene los jueces, ¿no?, de la última dictadura. ¿Qué opinión te merece? En este juicio no sucedió, pero todos los juicios hay una oportunidad de que alguna vez suceda. ¿Qué opinión te merece este pacto de justicia que sigue sosteniendo, pero que también sigue sosteniéndose la lucha de los organismos de derechos humanos en que sigan donde están? El pacto de silencio es tremendo y es lo que nos lleva permanentemente a pedir y a exigir que digan dónde están. Es muy difícil que lo rompan, porque el pacto de silencio no es solo de ellos, sino también en ámbitos familiares. Y donde cuesta romperlo, no lo quieren hacer. Y hay una manipulación también de los genocidas con todo su entorno familiar. Por eso digo, no creo que lo vayan a romper, porque hasta la muerte lo llevan. Pero como ellos no hablan, nosotros sí. Entonces, por eso, en cada juicio y en cada espacio que tenemos, exigimos que digan dónde están. Aunque no lo digan, vamos a seguir exigiéndolo. Aunque sea nuestro último aliento, vamos a seguir pidiéndole que digan dónde están sus compañeros y compañeras. Bueno, le queremos agradecer, no sé si quieren agregar algo más, pero parece importante, Natalia, Mariana, agradecerle muchísimo por el tiempo, Mariana está trabajando en la... y para allá era muy ansia, pero bueno, te agradecemos muchísimo con los medios comunitarios. No, gracias a ustedes, muy cortito, Mariana, gracias a ustedes nuevamente, que las radios comunitarias y la radio pública y el canal comunitario, y el canal comunitario, pero la radio, los medios, tenés razón, los medios comunitarios y la radio pública, gracias. Sabemos que también no siempre la radio pública, sino cuando hay voluntad de hacerlo, están presentes en estas jornadas y son verdaderamente los canales de difusión que tenemos, más allá de lo que podamos hacer comunicacionalmente nosotros y nosotras desde los espacios, así que agradecer eso y esperar que ahora tengamos una buena sentencia y sobre todo que se sientan un poquito más reparados y reparadas los familiares, las víctimas sobrevivientes, todos los militantes, compañeros, compañeras de los 70 que han perdido tanto con este genocidio y que, bueno, cada uno de esos días, como muchas cosas que hacemos, tienden o esperamos sean para reparar un poco. Bueno, desde mi lugar también agradezco que estén presentes, como hacen siempre, y también pedir y seguir luchando para que en la provincia se respeten los lugares de memoria, los espacios de memoria, que nos cedan los espacios como corresponde, porque son parte de los familiares, de las víctimas, de todos los que luchamos y acompañamos la memoria, la verdad y la justicia. Porque resulta muy difícil estar, por ejemplo, en el espacio de la memoria ex Comisaría Séptima, donde tenemos que, digamos, apropiarnos de ese lugar, porque no lo ceden. Y las visitas que se hacen ahí, que son maravillosas también para las escuelas, vemos cómo gente del municipio, como Gareca, se ha tomado la atribución y también da visitas guiadas. Y eso también es un peligro, porque siguen manteniendo la teoría de los dos demonios. Entonces me parece que es necesario y urgente que se trate el tema de los espacios de memoria. Y también esperando que esta sentencia nos prepare un poquito a todos. Gracias. Gracias, gracias, Mariana. Un gusto compartir acá la mesa. Bueno, estamos esperando a las 13 horas. Estaba, bueno, anunciada la información de que se va a hacer lectura de la sentencia de ese noveno juicio por delito de lesa humanidad.